Como es habitual todos los lunes, tenemos ese tiempo para hablar de nuestras mascotas y tenemos a nuestro veterinario Joan Pereira, quien nos acompañará hoy también. Ya saben que Joan Pereira pertenece a la clínica veterinaria Joan Vidal y Pereira de la Vía Romana número 1 frente al Parque Reina Sofía. Joan, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes Maribel y a todos los oyentes de Radio Exit. Bueno, vamos a hablar de un tema, podríamos decir de actualidad, ya que se acabó el verano, llega el otoño, tiempo en que muchas de las personas que han estado pasando el verano aquí, una temporada, o bien por trabajo o bien por placer, marchan a sus destinos y han tenido o han traído o bien lo han adoptado aquí o lo han comprado aquí, pues animales de compañía. Es momento de llevárselos, que no de abandonarlos, ni mucho menos. Pensemos en que es gente con sentimiento y que se los lleva a su casa. Por lo tanto, es momento de sacar los billetes para nosotros, pero también los billetes para los animalitos. Es cuestión de saber las normativas que hay que seguir y que existen para que los animales puedan viajar bien en barco o bien en cabina o bien en bodega, o saber si hay personas que viajan a países donde tanto las personas como los animales deben ser vacunados. Hablemos de todo este tema, si te parece, que es muy interesante. Sí, realmente ahora hay mucha gente que ha dejado de trabajar en Ibiza, ha adoptado, ha encontrado algún animal, un perro, algún gato, pues por la calle, o lo ha comprado, y ahora es el momento de volver a sus países, incluso pues a la península. Entonces la gente nos pregunta muchísimo los trámites que tiene que seguir. Uh-huh. Entonces, para viajar cualquier perro, para viajar dentro de la península con un pasaporte y la vacuna de la rabia, es suficiente para poder viajar un perro o un gato de Ibiza a la península, y normalmente con esto es suficiente y no pone ningún inconveniente. Diferente es cuando ya viajamos por Europa. Viajar por cualquier país, Italia, Francia, Alemania, incluso Reino Unido, que hasta hace un año y medio era bastante complicado poder viajar. Todos estos países europeos ya todos tienen pues una normativa, por la cual con el microchip, con la vacuna de la rabia y el pasaporte, es suficiente pues para poder viajar a cualquier país comunitario. Sí es importante recalcar que la vacuna de la rabia tiene que estar puesta con un mes de antelación. Uh-huh. Esto es importante, que se tiene que recalcar. Si alguien piensa viajar, lo tiene que pensarlo con antelación. No ya el último día decir, pues mañana viajo a Italia, voy a sacar los papeles, porque ya, en ese momento ya no se puede. Se ha de hacer con tiempo y con previsión. Exacto, sí, sí. Sí, porque una vacuna tampoco se pone. Ahora, bueno, claro, uno va al veterinario y te pone la vacuna, pero hay que preverlo y hay que informarse antes de lo que hay que hacer. Exactamente, porque tenemos que pensar que las vacunas tienen que crear unos anticuerpos. Uh-huh. Y estos anticuerpos se sabe que de media tardan un mes en realmente estar vacunado contra la vacuna que queremos realmente prevenir. Contra la enfermedad que queremos prevenir. Efectivamente. En el caso has dicho tú los transportings, ¿cómo deben ser? Porque han de ser homologados. Exactamente. Cuando uno ya tiene pues una idea que quiere viajar, cuando saca su billete de avión es importante reservar el billete para su mascota, perro, gato o el animal que sea. ¿Por qué? Que los aviones solo aceptan dos mascotas por vuelo. Esto es muy importante. Si son mascotas, ¿por vuelo o en cabina? No, por vuelo. Por vuelo. Por vuelo solo son dos mascotas. Entonces, si son animales de menos de 8 kilos, incluido el transportín, puede ir uno en cabina y el otro en bodega. Uh-huh. El segundo, aunque fuese pequeño, tendría que ir en bodega. Si son animales de más de 8 kilos, tendrían que ir los dos en la bodega, con cada uno con su transportín. Pero solo se permite dos animales por cada avión. Esto es importante porque a veces uno saca el billete, después se lo piensa, quiere sacar para tu mascota y ese vuelo ya está ocupado. Entonces esto es súper importante. Después hay unas ciertos trámites especiales que a veces ocurren, que nos ha pasado sobre todo con vuelos a Palma de Mallorca, que aunque sea un poco morboso, pero es así, y es que si en el avión viaja un cadáver, en este caso gente que a veces muere en Ibiza y lo van a incinerar a Mallorca, no dejan embarcar ninguna mascota. Aunque haya sacado previamente el billete. Parece ser que sí, no está permitido que, o por lo menos que en la bodega viaje ningún animal, si allí va un cadáver de una persona. Ya. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta a veces, que pueden ocurrir, sobre todo a Palma de Mallorca, gente que aquí como una incineradora, si tienen que viajar, los animales de bodega no se permite llevar animales en la bodega. Me imagino que hay unos trámites que o bien en otro vuelo o bien igual dos animales en cabina podrán ir. Que. Supongo que en estos casos hay alguna solución a darles, ¿no? Sí, porque como normalmente vuelos a Palma hay muchos al cabo del día, supongo que intentan buscar un vuelo pues que moleste lo menos posible también. Pero esto ocurre después. Normalmente los transportines, IATA recomienda unos transportines en el cual el perro pueda estar, el perro, el gato, la mascota, sea lo suficientemente grande que pueda estar de pie sin que su cabeza toque el techo de la jaula y además pueda dar vueltas sobre sí mismo. Esto es mirando el bienestar de nuestra mascota. No queremos que una pobre mascota vaya en un transportín tan pequeño que no pueda ni siquiera respirar. Ya. Entonces hay gente que lo pone en transportines muy pequeños, va al aeropuerto, lo intentas facturar y entonces no te lo permiten porque el transportín no cumple unas normas de bienestar de esta mascota. Y en cuanto al barco, porque hemos hablado del avión, ¿cómo viajan en barco los animales? El barco depende de las compañías. Sé que hay compañías que tienen jaulas propias y entonces tienen que dejarse los perros dentro de las jaulas, que ya están acondicionados especialmente para ellos. Antiguamente había gente que los dejaba dentro del coche. Sí. Lo que ocurre es que en la bodega, siempre antes de llegar a puerto, hay gente que ya ven las bodegas, bajan los choferes de los camiones, de autobuses, se encienden motores, y hasta que bajan las rampas puede haber concentraciones de CO2 muy grandes en la bodega. Exacto, ahí iba a preguntarte yo precisamente porque donde están las perreras, digamos, o donde depositan a los animales, está donde justo están todos los coches, que ahí hay una cantidad, una aglomeración de gases importante, ¿no? Sí, nosotros la verdad es que raro es el verano que realmente no hay perros dentro de las bodegas de los barcos que mueren debido a las concentraciones de CO2. No comprendo muy bien cómo las compañías aéreas, las compañías marítimas lo permiten. Yo sé que algunas ya las jaulas las tienen fuera, las tienen en la cubierta, no están en la bodega, pero no sé exactamente qué barcos son. Ya, pero que habría que regularizarlo. Este tema es. No, es que es impresionante. Nos ha pasado a veces. Si venían cinco perros en la bodega, los cinco perros al llegar a Ibiza estar todos muertos. Sí, eso se ha denunciado en ocasiones. Se ha denunciado en ocasiones y ha ocurrido muchas veces, por desgracia, muchas veces. Efectivamente. En el caso, para cambiar de tema, en el caso de que personas que quieran viajar al extranjero a países, según qué países de África, Asia, países donde existen enfermedades raras, por ejemplo, pues ¿qué medidas hay que tomar? Las medidas para nosotros, lógicamente, pues hay que ir al médico y decir que queremos viajar a estos países, pero para los animales, ¿qué medidas hay que tomar? Sí, realmente no existen. Nosotros, por lo menos en las facultades, ni tampoco en España, no hay ningún laboratorio de enfermedades tropicales con las cuales podamos informarnos normalmente sobre las enfermedades que hay en estos países. Sí que es verdad que normalmente nosotros cuando un perro viaja, digamos, a Marruecos o viaja a otros países tropicales, a Kenia, por ejemplo, tenemos clientes que los llevan, al Senegal, suelen ser perros o gatos que se suelen quedarse dentro de un piso. Es decir, normalmente tú vas a uno de estos países y primero no llevas un perro y lo sueltas por la calle, porque realmente no sé qué futuro tendría este perro por la calle, en el sentido de que la gente allí, es raro ver perros o ver gatos por la calle, de raza, por ejemplo. Imagino. Ahí, claro, allí existen enfermedades, existe la rabia, y realmente yo los clientes que conozco que van a estos sitios los llevan siempre muy bien cuidados, a centros residenciales o a pisos, y están allí tranquilamente, pero no los llevan ni por la selva, ni los llevan en las playas, porque saben que hay enfermedades que las podría contagiar. Ya. Bien, Joan, no sé si quieres añadir alguna cosa más, algo que se nos haya escapado, a dar alguna recomendación, sobre todo a estas personas que van a viajar, o van a viajar por placer, o van a viajar ya definitivamente para como fin de temporada. Sí, mira, sobre todo es cuando tengan claro a qué país van a viajar, que acudan a su veterinario, que digan a qué país tienen intención de viajar, que lo hagan con bastante tiempo de antelación algunas veces, porque como ya dijimos, hay países de Sudamérica, de África, que es necesario vacunar de rabia, al cabo de un mes hacer pruebas de anticuerpos para saber que este perro está realmente inmunizado contra el virus de la rabia, y así pues no tener problemas como este caso, como este brote de rabia que ha habido en España pues hace 3 meses. Tanto puede acudir a un veterinario como a una página de internet que se llama CexGan, CexGan, y aquí es del ministerio, esta página, tú puedes poner qué animal de compañía tienes y a qué país viajas. Y entonces aquí ya te sale la documentación de los papeles que necesitas. Bien. Pues muy bien, creo que ha quedado todo claro, todo ha sido una información bien necesaria para aquellas personas, sobre todo que viajan, y te damos las gracias por estar con nosotros en Día a Día, como cada lunes, y será hasta el próximo, que podemos hablar de... El próximo lunes, si queréis, podemos hablar de los parásitos internos, de las lombrices y parásitos que tienen nuestras mascotas. Muy bien, sobre todo, bueno, no necesariamente tiene que ser en cachorros, pueden darse también en animales adultos, ¿no? En cualquier animal, exactamente. De acuerdo, pues muchísimas gracias a Joan Pereira, de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira, en Vía Romana número 1, frente al Parque Reina Sofía. Muchísimas gracias y que pases una buena semana. Muchas gracias, Maribel, y a todos los oyentes de Radio Exil. Gracias.